musical o el público en general, tiene esto de que la gente te puede prejuzgar bien o mal. Seguro, seguro. ¿No? Eso lo vas a tener, seguro. Y generalmente los argentinos, somos como que muy lapidarios. O nos gusta o no nos gusta. Uh-huh. No hay como término medio. Ya lo sabemos en el fútbol, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. De que un día te quieren y aparecen el otro día... Aparecen celos, envidia, eso te lo vas a encontrar. Y la verdad es que es lamentable. Es lamentable. Y yo creo que el sol brilla para todos. Mm. Hablando de colegas, ¿no? Mm. Concordia tiene un sinfín de artistas que conocemos y que no conocemos. O sea, porque hay artistas todavía que no se animan por miedo o por las circunstancias de la vida o por lo que sea. O sea, yo me dirijo más también a ellos, ¿no? Porque... es todo un trabajo y es comprometerse. Yo creo que lo que y lo voy aprendiendo yo todos los días, ¿no? De que uno tiene que tomarse lo que uno ama si quiere vivir de eso, ¿no? En este caso, como me pasa con mi carrera, tienes que pensarlo como algo que vas a invertir y es a futuro. O sea, y en ese sentido, apelando más a la intimidad de Vicky, ¿no? Vos venías con un nivel de preparación, porque para contar a la gente toca cualquier instrumento, bueno, voz lírica en su momento. Vos en un momento dijiste, bueno, la carrera, punto allá. ¿Hubo un clic o fue todo un proceso que iba a decantar en eso de iniciar una carrera que ya la tenés, ¿no? Pero como artista y apuntar directamente ahí. Mira, sí, yo te... Porque ahí... estamos hablando de un proceso largo. Mira, vos me decís a mí, yo sí me veo de acá 10 años con un Grammy. De acá me veo 10 años con un Gardel. Bien, bien, De acá... ¿Pero eso tuvo un clic o todo el proceso es parte de eso? Tuvo un proceso, pero siempre lo he querido. O sea, yo creo que uno puede soñar mucho, ¿no? Por ahí los humanos tenemos esto que es nuestra imaginación, sí. Pero concretarlos y llevarlos a la realidad es otro tema. Otra cosa. Pero tampoco estar en negativo. Antes, bueno, a mí me pasa que muchas de las personas que por ahí se tienen contacto conmigo, por ahí hablando lo que digo yo, ¿no? Me dicen, me da asco tu positividad. O sea, lo que pasa es que si vos estás por ahí esperando que alguien más, si bien agradezco mucho a las personas que siempre están conmigo y que siempre me apoyan y que siempre están ahí, también uno tiene que aprender a sacar ese ánimo y esas ganas de a veces de donde no las tenemos. Porque hay días que son súper lindos y hay días que son súper bajón. Hay días que obviamente no nos va a salir las cosas como queremos. Pero hay que tomarlo como momentos. Es decir, bueno, no me va a ir mal siempre, no me va a ir o tal cosa. Y hay que decir, bueno, hoy no fue un día wow, pero mañana sí. Pero también hay que mentalizarlo, ¿no? Y es difícil, porque todo el mundo dice, bueno, sí, pero... Yo la verdad que siempre me digo, no estoy donde quisiera estar, pero tampoco estoy donde empecé. Y la verdad que estoy súper, si me decís a mí, estoy súper contenta con lo mucho, tal vez la gente piensa que es poco o es mucho, yo estoy contenta con lo que me está saliendo. Bueno, pero lo importante o positivo de todo esto son las repercusiones. Totalmente. Eso es importante. Y aparte, a partir, y esto lo cuento yo, se viene igualmente un camino que se va a incentivar. Posiblemente ahora estamos cerrando el año, balance, pero hay una programación para el próximo año intenso. Yo cuando la describía recién, pasó por los instrumentos, pasó por la lírica en su momento, o por lo menos hacías en tu práctica de voz, te transformaste en una artista muy versátil y que podés jugar con eso, ¿no? ¿O no? Sí, la verdad que estoy muy contenta. Camaleónica me dijiste recién fuera del aire, pero y que está bueno, pero eso también te va a dar muchas herramientas, ¿o no? Sí, yo creo que mira, pasa es que yo desde muy chiquita dije que quería dedicarme a la música. En mi caso, hablo particularmente de mí. Y fue como que trabajé toda mi vida, o sea, la música es mi vida, no hay chance, como quien dice. Me pulí en eso. O sea, obviamente que no canto y no actúo como hace 10 años atrás. Bueno. Una evolución hay y todos los días se aprende, porque hasta el último día vamos a seguir aprendiendo. La persona, por lo menos mi manera de ver, si hay una persona que se cree sabia, la felicito. Yo trato de aprender no solo de la gente que me rodea, sino de las experiencias, de los momentos, de mi mismo trabajo. Mi primer videoclip, la verdad que me siento súper orgullosa, pero yo lo miro y digo, pero mirá las cosas que hacía. Mirá. Digo, pero Y por ahí digo, pero mirá qué desvergonzada. Y bueno, y la victoria de ese momento era... Y vos te mirás ahora, o sea, me miro ahora y digo yo... trato todos los días... ¿Te costó eso, jugar con el tema de la imagen? No, vos sabés que sí fue una exigencia mía. Ahí está. Viste que esto es conocer también... Vos conocés el producto finalizado. Vos ponés, yo tengo acá YouTube, que ahí la pueden encontrar, la cumbia W, genial. Pero todo atrás de todo esto hay todo un proceso. Totalmente. Mm-hmm. Todo es un proceso, no solamente de imagen, pero artístico, porque de mucho más chica yo empecé con la música, cantando, con los instrumentos, componiendo. Después le sumé la actuación. Después lo último que le sumé fue el baile. Y obviamente que voy a seguir aprendiendo dentro de lo que es el arte en sí. Pero también era, cuando yo empecé a hacer videos, era mirarme y no sentirme conforme. O sea, conmigo misma, ¿eh? No que alguien venga y me diga, mirá, no. Yo dije un día, me lo quiero hacer por mí. No por el que dirán o por lo que la gente pueda juzgar. De igual forma la gente, incluso hasta el día de hoy, siempre te juzga. O sea, nunca dejas contento a nadie. No, hay que lidiar con eso, saber lidiar con eso. Totalmente. Porque al fin y al cabo después... Todos se suman al éxito, ¿eh? Fíjate cómo le daban a Messi. Y mirá, ahora varios de los que lo criticaron hoy dicen que es el más grande. Y está bien, porque vos podés tener esas opciones. Cuando hablemos de esto, ¿no? Y que la gente hoy puede disfrutarte a través de un clic en una compu. ¿Qué rol juega eso en un artista como vos? Tener la opción de que lo puedan mirar en Bangladesh, que son fanáticos argentinos hoy, a Vicky World. Mirá. Hoy en día te puedo decir que me ve mucha gente de España, ¿viste? De México, de Uruguay, de Chile, que vos decís wow, ¿no? Por ahí. Por eso. Todavía hoy en día no tengo las posibilidades de poder llevar toda mi música allá, pero es una cuestión momentánea. Sí. ¿Quién te dice que dentro de un año no te esté diciendo, mirá, Pablo, estoy en Viña del Mar, estoy acá, ¿viste? Y por eso te digo yo, todo es cuestión de circunstancias, ¿no? Pero que gente que no conozco incluso te mande videos o te diga, mira, estoy limpiando mi casa. Me pasó ahora casi un mes cuando lancé la cumbia W, que me manda un chico de Chile. Me dice, estoy, mira, o sea, pleno Santiago. Y me dice, mira, estoy yendo acá a hacer unas cosas, no sé qué, y me mandó el video que estaba escuchando mi tema. Sí. ¿Viste? O también un artista de allá de España que se llama Razzo, que es muy conocido en lo que hace también, como yo y demás, y que me diga, che, vamos, quiero grabar algo con vos. O sea, ahora estamos viendo a ver cómo podemos hacer para grabar. Qué bueno, ¿viste? Lo que estás contando. Porque ahí hasta abrís. Sí, ¿no? Totalmente. Abrís un público, posibles convocatorias. Y está bueno y eso. Totalmente. O de México, que me habló una chica y me dijo, me gustó porque me mandó un dibujo de una de los videos que tenía yo en YouTube, ¿no? Porque recordemos por ahí que yo también hago mucha actuación y cosas, no música solamente. Ahora está bien que hago mucho más música en mi canal, pero... en un momento yo a mis suscriptores les decía tostaditas, ¿viste? Y vos sabés que me llamó mucho la atención porque yo lancé la cumbia W y me dice, a mí no me pueden decir que yo conozco a Victoria Walls ahora. Yo la conozco cuando yo era una tostadita. Y estamos hablando del me mandó ahora, estamos hablando del 2016. ¿Viste? Y vos decís, wow, me estás siguiendo desde hace años atrás. Y le agradecí mucho, le mandé un mensaje, todo, porque también me tomo el trabajo de tener esa interacción con las personas que, bien o mal, se toman un segundo de su tiempo para estar justamente con conocer y ver lo que yo hago, ¿no? Ahí está. Bueno, acá tenés una admiradora que está con nosotros en la mesa y te quiere. ¿Qué le querés pedir, Martina, vos? Que cante. Que cante. Quiere que cante. Que cante. ¿Sí? Martina está incursionando, todo el mundo sabe también. Estoy esperando desde ayer. Desde ayer está esperando y me dice, yo le voy a pedir que cante, papá, me dice. Así que vamos a cantar. Sí. Pero antes de cantar te quiero preguntar, ¿cuándo un show con filmaciones, un escenario, Vicky Wall ahí? Porque en los videos se ve potente. ¿no? Y que estaría bueno eso, plasmar un escenario con instrumentos, con luces, y hasta esto de que vos jugás con los videos, filmarlo y todo eso, ¿es polenta o no? Sí, ahí mira, si bien soy la cara visible de hoy en día de mi trabajo, por ahí tengo también, como quien digo yo, el equipo de logística que está detrás, porque tengamos en cuenta, ¿no? Gracias a Dios por ahí estoy creciendo y hay cosas que, si bien yo las dirijo y todo, ahora me está pasando que las tengo que delegar. Uh-huh. Yo creo que está eso, bien, creo está que bien, eso es bien. Bueno, porque por ahí yo entiendo que uno quiere tener control sobre todo. Me pasa que soy muy perfeccionista, uh-huh. Muy metódica y a veces también aprendí que por ahí hay cosas que pasan por algo, cosas que se nos pasan de las manos y tampoco estresarse. Decir, bueno, tal cosa, tal esto. Bueno, me pasa. Está bueno que aprendas. Yo sé que es difícil, ¿eh? Más cuando sos así, querés ir a revisar el último, vos para ver si está todo bien. Pero hay que apuntar a que vos tenés que estar abocado porque Victoria crea su música. Entonces, y obviamente al tema de la voz, al tema de la puesta en escena. Pero pensás en esto, en el tema de un show. Vos sabés que vos me la nombraste fuera del aire. ¿Cómo es? Dua Lipa. Yo no la tenía ni idea. Lo que hacía. Miré un show, me pareció impactante lo que hace la chica. Aparte de ser muy copada, parecía. Me pareció impactante lo que hacía arriba del escenario. Y vos decís, ¿volvía loca a los pibes o no? La verdad que a mí me pasaba mucho porque tengo esta fusión de música en la cabeza, por ahí, por así decirlo. Y me sucede mucho de que también incluso cuando estoy componiendo, me pasa de que digo yo, cuando tengo que agarrar un camino, ¿no? Y digo, uy, no sé si agarrar para acá, para allá. Entonces incluso aprendí a ser ordenada porque, sinceramente, yo, cuando Dios quiera, porque así va a ser, hago un concierto que te vuele la cabeza. O digas, No, empezó cantando, no sé, una cumbia y terminó, después metió un rock y después metió un pop clásico. Seguro. Y después no sé qué, que sea un viaje, que o un sea concierto. Que ya te lo estás. Yo ya me lo estoy imaginando, coreografía, luces, todo. O sea, que tenga tantos momentos punchy como que tenga momentos que vos te sientes y escuches. ¿Viste? Está bueno. Que vos digas. Está bueno planearlo aparte, Y que puedas apreciar también, porque me sucede que agradezco mucho tanto a mis productores como también a la parte de la filmación. Que me pasaba, que me decía qué lindo que es trabajar de las cosas que me ha dejado la música, que cuando, obviamente cuando se hace videoclip, para que sepa la gente, es playback, o sea, uno puede cantar arriba, o puede hacer la mímica, y obviamente que después de la producción, la postproducción, se pone todo, se pone el tema, todo. Se acomoda. Y que te digan, sonás igual que en el tema, ¿viste? O me han dicho también que me dicen, a veces sentimos que no te hace justicia escucharte en un tema ya grabado que escucharte en vivo. Como vos decís, hay un trabajo detrás. Nunca me voy a creer más ni menos que nadie, pero sí me creo yo. Y lo que puedo dar. O sea, yo sé que el día de mañana vas a ir a ver a Victoria Walls y lo que vos inviertas para justamente verme en vivo no va a ser gasto. Valga la redundancia, va a ser una inversión, porque quiero que se vayan con una linda experiencia. Mirá, no le envidio nada, pero admiro mucho a Coldplay lo que hacen. O sea, o a LP, o a Dua Lipa, viste, que vos te vas y te vas manija. Sí, yo creo que sí. Yo lo miré por tele, me imagino lo que ves, es más un sonido en vivo. Viste, entonces es como cuando analizamos, viste que se habla de las grandes ligas de la música. Vos hablas mucho de tu productor. ¿Cómo es eso de llegar, ponerle a sonar en las radios? Yo sé que es dificilísimo, si no, todo el mundo llegaría. Que estaría buenísimo que pase, ¿no? Imagínate Cumbia W sonando en las radios principales. Eso es un trabajo arduo, pero que requiere de del productor, ¿o no? Sí, en realidad. Cuando yo digo productor me refiero a la parte musical, porque mi productora general soy yo, como quien dice, el burro por delante. Claro. Pero sí. Pero lo que pasa también es que hoy en día tenés que tener un peso, claro, que la verdad yo, gracias a Dios, me lo estoy logrando hacer. pero también no solo el peso, porque muchas veces también pasa que uno se termina siendo viral del todo solo, uh-huh, hoy con las redes sociales. Sí, sí, sí, por eso te digo, estos videos son fuertes. Y te terminan, uh-huh, también buscando las mismas productoras, las, uh-huh, grandes productoras, hablamos de Sony, de Universal, de muchas, ¿no? Y que te terminan buscando, por ejemplo, estos chicos, ¿viste eso? De si me tomo, uh-huh, una cerveza. Bueno, uh-huh, ellos estaban como yo. Estaban como yo hasta hace un tiempo atrás, con ese tema la pegaron, yo, que ni videoclip tenían, ¿eh? Uh-huh. Porque cuentan ellos en sus entrevistas que pusieron la foto y justo la, y como querían un fondo lindo, la mamá le puso con un mantel o una frazada, no, mm, recuerdo, ¿no? Y se sacaron una foto así porque justo el chico del medio era el que tuvo el desamor y no sé qué. Lo subieron y explotó, y explotó, ¿no? Sin, te puede gustar o no gustar. No, no, eso es otra, pero cosa, es como que eso yo siempre otra, hablo de que tampoco podemos juzgar a nadie sin, no, saber, no, el detrás de escena que mirá hay. Mirá elegante. Por, ¿no?, eso mismo te digo, nadie sabe si alguien ha pasado hambre, si alguien ha pasado necesidad, si alguien le sale bien o mal, o si ha sacado capaz 15 temas y recién la pega. O sea, y eso lleva mucho trabajo. Sí, sí, sí, sí. Y yo admiro mucho a todos los artistas que lo hacen, tanto independientes como los que ya están con su contrato y demás, porque no somos quienes para jugar. Si nosotros nos centráramos mínimamente eso en juzgar a alguien, en odiar a alguien, en tirar la mala leche a alguien, en nuestro trabajo, se vería la diferencia. Uh-huh. Y sí, lo hablo, bueno, incluso en mi experiencia propia, porque yo creciendo también miraba mucho por ahí lo ajeno. Y lo reconozco, ¿eh? Totalmente, digo yo. Y después dije no. No, porque eso uno no habla bien de uno. Uh-huh. Partamos de ahí. Y tampoco puedo agarrar y enfocarme y decir hay tal cosa por la envidia, por los celos, esto, uh-huh, justamente lo hablamos. Y yo lo aprendí a superar porque el sol brilla y sale para todos. Seguro, si no, claro, te gusta Victoria Walt, te puede gustar Martu, uh-huh, o te puede gustar Elegante, o te puede gustar María Becerra, y te puede gustar el artista que quiera porque, seguro, hoy hay un montón de diversidad. Uh-huh. Pero también aprender a respetar. Yo generalmente escucho muchas personas que dicen, no me gusta Elegante, no me gusta el heavy metal, no me gusta. Bueno, si no te gusta, no lo escuches, uh-huh, pero tampoco bardés. No, por ahí va. Ya de por sí el mundo ya tiene demasiado odio, uh-huh, del que sea, ¿no? Para seguir sumándole cosas que verdaderamente hoy no suman. No, y aparte con la música, que la música es el lugar de la resistencia, el lugar de la expresión popular, el lugar donde muchos nos referenciamos, ¿no? La música siempre ha sido en los momentos más críticos, ¿no? Cuando la peste negra, el renacimiento, los músicos jugaron un rol clave, ¿no? Vamos a escucharte cantar. Tenemos la pista, Pablito. ¿Está todo listo? Voy a sacar acá para que tenga retorno. Dale. Martina va a estar chocha ahí para disfrutarla. Bien. Así que, Pablito, todo tuyo. Bueno, este es el primer tema que lancé, ¿eh? Se llama Suave. Se baila despacio, se baila a dos. Despacio se hace, baby, se hace el amor. ¿Qué importa la raza, la religión? El idioma no encaja, encajamos tú y yo. Ay, qué rico, yo te quito la inocencia, señorito. Ay, qué rico, me da risa. Ahora susurra al oído, suave, suave, suavemente, despacio y dulcemente. Hoy siento tu cuerpo que está ardiente. Suave, suave y calentando, poquito voy llegando. No necesito un mapa, si él va manejando. Si él va manejando. Me sabe a pecado, esa devoción, anida en mi mente por vos. Ya no existe la lógica, ni explicación, ahora conmigo, que no haya razón. Ay, qué rico, yo te quito la inocencia, señorito. Ay, qué rico, me derrito, ahora susurra al oído, suave, suave, suavemente. Y dulcemente, hoy siento tu cuerpo que está ardiente. Suave, suave y calentando, poquito voy llegando. No necesito mapa, si él va manejando. Si él va manejando. Tengo esa locura que me sigue a toda hora. No es que la controle, eres tú quien la controla. Quieres que me calle, ven ahora que estoy sola. Quieres jugar un juego y no salgo perdedora. Pretendo conocerme, me da vergüenza ajena. Sé que es muy diferente, te cuento mi escena. Mira como ladra, que yo mantengo calma. Se miren que murmuren, pero tú estás en mi cama. Hey. Suave, suavemente, despacio y dulcemente. Hoy siento tu cuerpo que está ardiente. Suave, suave y calentando, poquito muy llegando. No necesito mapa, selva manejando. Selva manejando. Suave, suave, suavemente. Ustedes con todo el flow, Vicky, Vicky, Vicky, ¿cuál? Ahí está, extraordinario, Vicky, la verdad me encantó. ¿Te gustó, Martina? ¿Sí? Con la cabeza, qué grande, Martina, buenísimo, buenísimo. Esto también lo podemos encontrar en los canales. Efectivamente. En realidad, bueno, el primer tema que lancé fue Suave, fue en el 2019, no hace mucho en sí. Y también bueno, se presentó acá en el programa. Sí, ¿no? Sí, me hago. Ya creo que tiene 37 si contamos todas las fotos. Vicky Wolf. No, ahí era todavía Victoria. No, ¿viste? Pero te digo, hoy encontrar el material. Sí, hoy me encuentra como Vicky Wolf. Vicky Wolf. Wow. Y la verdad que cuando yo lo lancé, tuve mucho miedo. Uh-huh. O sea, te soy sincera, no voy a mentir. Si bien seguridad, porque dije, ya está. Ya está, ¿no? Se largó. Y la verdad que que tenga más de 25.000 reproducciones fue como, wow, ¿no? Uh-huh. Y todos los chicos que se coparon en el video, la verdad que me ¿cómo te puedo decir? Me emocionó mucho porque yo decía, la pucha, ¿no? Por uh-huh. ahí. Uno no se da cuenta, y por ahí fue uno de mis primeros videos virales, siendo el primero que lancé, ¿no? El primero, o sea, es claro. Y que me estén mandando en la costanera, mirá, estoy haciendo la previa con Suave, o estoy acá, o tal cosa, o... y la verdad que las mismas radios, ¿no? Vos decís, wow, y eso, ¿sabés cómo que fue? Incluso creo que por ahí fue la buena cachetada, ¿no? Que andá por ahí, que no te importe lo que digan los demás, ¿no? Y bueno, ahí de ahí sinceramente no paré. Uh-huh. Y ponele ahora, ¿no? Cerrando un año y ya pensando en lo que va a ser el próximo año. ¿En qué momento se encuentra Vicky hoy? Y te podría decir que en un muy buen momento. Uh-huh. Por ahí uno no... De creación. Hoy lo digo abiertamente, ¿no? Porque también pasa esto de que yo creo por ahí en las energías y tenés personas que te van a tirar mala uh-huh. leche o no solo eso, ¿no? Sino personas que te van a decir cuidado o tal cosa. Pero también muchas personas a veces te hablan desde su misma experiencia y te usan de reflejo, ¿no? Entonces yo hoy por ahí digo, mira, me vaya bien o me vaya mal, me va a ir a mí bien o mal, ¿viste? Entonces trabajo mucho con esto de no el egocentrismo ni creérsela uno, sino el amor propio, ¿viste? Por ahí... Por ejemplo, para mí lo que decía Dibu, de la seguridad que él mostraba, para mí no es raro, porque yo lo vengo trabajando hace años también. Claro, sí. Y ojo, puede pasar que muchas personas te noten soberbio, o como le pasó, ¿no? A él, que dicen, uy, estoy seguro, pero bueno, no es... Porque si uno no cree en sí mismo, o sea, uno tiene que creer primero en sí, uno, seguro, para que los demás crean. Es así. Y es increíble cómo cambia mucho las cosas, no solo en uno, sino en el exterior, cuando vos te proyectas así. Uh-huh. Y en serio lo digo, porque a mí... ¿Y eso incluso... cómo lo vas descubriendo? ¿Cómo vas empezando a sentir esa seguridad? ¿Lo empezás a hablar? ¿Lo empezás a sentir? ¿Lo comentás con la gente más allegada, que muchas veces la más sincera a la hora de plantearte las cosas? Y... ¿Cómo lo vas trabajando? Yo por ahí hablo mucho con mi mamá, ¿no? Cumpleaños, le mandamos un beso enorme. Que es el cumple de mami. Le hablo mucho con ella y por ahí le pido su opinión. A veces no tomo los consejos, perdón, mamá. Me doy la cabeza contra la pared también porque por ahí yo siempre digo que yo tengo mucho de mi mamá, si bien físicamente somos también parecidas, pero por ahí yo le digo que soy la soprano rebelde, ¿no? por ahí de estar cantando ópera y ahora estar haciendo rap, trap. Uh-huh. Y también esto, ¿no? Porque me pasaba, incluso a mis mismos colegas, cuando comencé a dejar la ópera, no de lado, porque no la dejé. Si vos escuchás mis temas, tienen mucho... Sí, tiene pasaje de la voz, que juega un rol clave. Tiene incluso Suave, que tiene un como un melisma lírico atrás. Uh-huh. Se lo dejé de que te quede en la cabeza, ¿no? Pero aparte te da herramientas, me imagino, para jugar. La ópera me dio herramientas que la amo, pero yo por eso siempre digo, yo quiero ser una artista camaleónica que vos digas, Vicky puede estar cantando con Elegante y puede estar cantando con la Sinfónica del Teatro Colón. O sea, que no se pueda, que no se ponga. Y si se pone, voy a tener las pruebas para desmentir de que Victoria Walsh es una cantante todoterreno. Bueno, en vos, ¿te acordás, Pablito, cuando Vicky nos cantaba Queen? Papá, eso era, había que hacer Freddie Mercury, ¿eh? Vicky, nos está quedando poco tiempo. Bien. ¿Tenemos la posibilidad de escucharte nuevamente antes? Sí. Perfecto. Vos ya tenés, pará, Pablito, pará. Bueno, ¿cómo cierra el año? ¿Con actividades o no? La sé que estás en momento de creación, estás en momento de el lápiz, el papel. Me gustaría que me cuentes apenas cómo es el momento de Vicky a la hora de componer. Yo me acuerdo que algunos contaban que estaban durmiendo y se le acordaban y anotaban porque después se olvidaban. ¿Cómo lo manejas? Mira, yo tengo mi celu. Bueno, siempre me vas a ver con los auriculares y con el celu, ¿no? Y yo tengo una aplicación de partituras y tengo un grabador de voz, ¿no? Bueno. Y por ahí yo no soy una persona de decir me voy a sentar a escribir. Tengo mis momentos como cualquiera, generalmente son de noche, bueno, por ahí es un medio vampiro, me dicen mis amigas, mis amigos, que es cuando de noche, por alguna extraña razón de noche es mi momento, ¿viste? Pero puede pasar a cualquier hora. Y por ahí estoy tal vez hablando con vos, hablando con Marto, acá con la producción, y me vino una melodía y la tarareo y la guardo. Capaz que ahí no la termino. Pero ahí puede surgir algo. O por ahí se me escucha una frase. Por ejemplo, hace poco que estoy grabando, ya mira, te estoy dando una primicia. Y justo había uno de estos días que anteriores, que hace como dos semanas llovió. Estoy terminando un tema y digo, lo voy a reformar y se me vino a la mente esta frase. Mira que decía, no sé cómo acabó, eras tú, no era yo. Dime cómo éramos antes del adiós. No sé cómo logré sacarme toda la sed de todo ese placer que no me hacía bien. ¿Verdad? Entonces dije... Fuerte, profunda, Entonces dije, bueno, ya está, la voy a terminar de hacer. Y por ahí vienen las frases, que sin melodía, sin nada. O viene la melodía y trato de unirlas. O tal vez agarro la guitarra o el piano y empecé. Ahí empezó. Tal vez estoy practicando, porque obviamente que... Capaz el producto va a salir un año o dos años después, pero ahí surge o no. No, ¿quién te dice que este tema que te acabo de decir ya no está terminado? Ajá, bueno, esa es otra cosa. Yo hablo a la hora de la creación, pero ya tenemos material, ¿eh? Mirá, paciencia, porque van a ir apareciendo, Y bueno, este mes me lo tomé más logístico, porque por ahí la gente dice, bueno, ¿cuándo vas a tocar? Y qué sé yo, sí, pero hay que armar. Es como, yo lo comparo con el fútbol, ¿no? Entre que me gusta el fútbol y demás, todos felicitamos a nuestra selección, pero no nos olvidemos el equipo técnico. Sí, juega un rol clave. La persona que... Está bien que te acuerdes de eso. Que le cocina a la selección, porque acordamos que un estado físico también lleva una buena alimentación, hasta los que planifican, los que están, todo es un trabajo. Y yo digo que hoy en día me estoy transformando en un producto mucho más pulido, mucho más, me está llamando mi abuela. Vamos a atenderla en vivo. Abuela, estoy en la radio y estoy en vivo, ¿sabes? 93.9, abuela. 93.9, te mando un besito, ahora te hablo. Voy a cantar en vivo ahora. Bueno, y la cuestión que pulirse... O sea, yo hablo, ¿no? Viste que muchos dicen, por ejemplo, a María Becerra, ¿no? Que dicen, uy, no es lo que era cuando era, no sé, 14 años. Como recordemos que ella comenzó haciendo videitos de YouTube graciosos, de comedia y demás. Y hoy dice, ay, parece que no es la que era, ¿por qué no es la de antes? No, o sea, todos evolucionamos. Todos evolucionamos. Y me parece que cuando uno evoluciona, sea para bien, a mí me parece que María Becerra le va espectacularmente bien y la envidio sanamente, me parece que es una genia con lo que hizo con su voz, con un producto. Entonces, digo yo, ¿cómo tomás vos en día una carrera artística? Y tenés que pensar que es una inversión y es una empresa. Sí, seguro. Entonces, es una estructura y que obviamente hay partes, pero aparte tenés que pensarlo así. Es que es así. Vos creerte, así no tengas empleados, así no tengas... Vos tenés que saber que vos tenés que defender tu producto y hacer que la otra persona, el público, lo quiera consumir. Lo quiera consumir. ¿Qué le ofreces? Pero ¿cómo se lo ofreces? O sea, en cuanto a calidad, desde la imagen hasta el último acorde que vos hagas. Sí. Tiene que ser así. Entonces, la gente, al fin y al cabo, va decantando en elegir eso después. Sos de mirar igual más allá de que estás trabajando y que nos contaste cómo llega la hora de componer. Sos de mirar el video, pará, te estoy hablando de lo que puede ser, lo que está en furor hoy, como yo te recién nombraba, que vos hacías Queen en esos ojos así para ir... La verdad que si me decís a mí, si podría ser algún día un, no sé, viste que todavía está la banda de Queen, sí. Si podría algún día cantar con ellos, me encantaría. No me comparo con Freddie Mercury porque es un ídolo, es un exponente en la música que dejó su Freddie Mercury, mejor dicho, dejó su huella. Pero tampoco dudo, y no quiero que suene pedante, que yo también pueda dejar esa huella en la música. Por ejemplo, todo le pasaban con Maradona. Maradona, lo admiramos y todo, pero Messi también se ha convertido en un ícono del fútbol. Sí, entró al limbo de los dioses. Entonces vos decís, ¿por qué uno no puede? No, ¿sí? Seguro. ¿O por qué también hay gente que dice, no, bueno, pero tal artista fue tal artista. Sí, fue tal artista porque nosotros somos únicos e irrepetibles. Entonces decís, bueno, ¿viste decir cantantes que me gustaría cantar y en algún momento lo puedo llegar a lograr? Sí, me gustaría Adele, Dua Lipa. Hoy me decía una de las cantantes que más me gusta es Laura Pergolizzi, que es el LP, que es impresionante la versatilidad que tiene esa mujer con la voz. Sí, es verdad. Es impresionante. Y la verdad que decir, sí me veo. Vos me decís que sí, yo me veo. Bien. Me parece que tiene que ir por ahí. No nos achicamos. No. Che, Vicky, nos vamos a ir despidiendo. Pero sí, vamos a ir con música en vivo. Sí, va a cantar en vivo, Martina. La cumbia W. Lo que decía, cumbia W, Pablito. Tenemos ahí. Se hizo extensa la charla. Habíamos bajado la charla y más música. Pero bueno, se vive así. Siempre es lindo charlar con Vicky. Gracias, Vicky, por venir. Gracias por siempre, cada vez que te convocamos, cada vez que charlamos, siempre predispuesta. Así que gracias por siempre. Y bueno, sabes que te deseamos lo mejor. Mariana Arriola, que es nuestra productora general, la quiere mucho. Y obviamente que seguramente también va a estar contenta. Nos vamos con música en vivo. Qué lindo, qué lindo. Le mandamos saludos a Mariana porque también es como justo yo le digo, vas a estar en la radio. Y me dice, no, hoy no puedo estar. Está trabajando. Pero ella está abocada a la producción. ¿Usted hasta cuándo tiene en el último programa? El 30 de diciembre, Pablito. Bueno, Pablito se quiere ir antes, pero podemos estirarlo, Bueno, ¿quién te dice que no podamos venir con más música y más música en vivo? Ahí está, porque mañana creo que los viernes de estas dos semanas va a estar en vivo, así que yo te voy a decir. Así que vamos bueno. A proponerle a Mar y hacemos música. Ahí ni hablamos. Nos ponemos con Mar tu decoros atrás, ahí está. Che, vamos con esta bomba, ¿no? Vamos con la cumbia W. Ahí está, Pablito. Vamos a disfrutar temazo. Búsquenlo al video, porque la verdad que está muy, muy bueno. Bueno, esto es porque mejor soltero, pero ya déjalo. Lo hacemos. Fíjate si tenés la cumbia W. La tenemos. Esto es en vivo, gente. Esto es en vivo, O me parece que ya se quiere ir antes, No, Pablito. ¿No está? ¿No la tenemos ahí? ¿No la tenemos? Bueno, vamos a poner este porque mejor soltera se dale, llama. Dale, este es mejor soltera, ¿sí? Ojo, vamos con ese, Pablito. Dale. Esto es en vivo. Explico la situación, por aquí hay un rumor, el amor hoy te botó. La pasión se acabó, tanto para allá al final. Solo no nunca jamás, nunca odies en el mar. Y aunque te lo digo, te cuento al oído, no era para mí. Sabes que es así, amores frustrados, recuerdos hoy quebrados, no era para mí. Sabes que es así. porque mejor soltera. No ando con cualquiera, no busco algo serio. Yo no quiero rendir cuentas, porque mejor soltera que mal acompañar. Nunca estoy solita, tengo un as bajo la manga. Mi nombre es Victoria, pero soy Victoria Wild. Con Marco la rompemos y esa es la pura verdad. Silencio, te enseño a la reina Marisa. No voy a disimular, si te quiero se me da. No te voy a ocultar, una emocionada. Y aunque te lo digo, te cuento al oído, no era para mí, sabes que es así. Amores frustrados, recuerdos hoy quebrados, no era para mí, sabes que es así. Porque mejor soltera, no ando con cualquiera, no busco algo serio. Yo no quiero rendir cuentas, porque mejor soltera que mal acompañar. Nunca estoy solita, tengo un as bajo la manga. Quita. Si mi amor no presiones tanto, corazón un secreto de los dos. Ahora soy solita, si mi amor dame tu boquita. Que es mejor no presiones tanto, corazón, solo a mí, por favor. Y acá nos despedimos en la 93.9. Muchísimas gracias. Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la tanda. Qué linda nota, che, qué linda nota. Música tanda y seguimos con más. Mañana del Sur.